Asumió Guido Carlotto como secretario de Derechos Humanos bonaerense. Lo hizo en reemplazo de Sara Derotier de Covacho, que debió alejarse de la función por problemas de salud. Durante un acto en la gobernación, Carlotto juró por los 30.000 desaparecidos y por Néstor Kirchner. Delitos de lesa humanidad en Jujuy. Lemos se negó a declarar y Blaquier no se presentó. El ex administrador del Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, hizo esta mañana una presentación espontánea en el Juzgado Federal 2 de Jujuy, en la que se abstuvo de declarar presentando por escrito su descargo. Los abogados defensores del presidente del directorio de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, presentaron un certificado de salud justificando su incomparecencia prevista para mañana ante el juez Fernando Poviña. Ambos fueron citados en el marco de la causa conocida como la Noche del Apagón del Libertador General San Martín en 1976, en la que más de 400 trabajadores del ingenio fueron secuestrados y más de 30 desaparecieron. Cuba denunció acciones de Estados Unidos contra sus marcas comerciales. La Cancillería cubana se refirió al rechazo de la Corte Suprema estadounidense para que la compañía Cuba Export pueda defender su derecho de renovar el registro de Habana Club ante la Oficina de Marcas y Patentes. La negativa se ampara en una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que prohíbe el reconocimiento y renovación de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba recordó que desde 1995, Cuba Export, junto con la compañía francesa Pernod Ricard, distribuidora del ron La Habana Club, ha defendido su derecho a registrar la marca. Falleció la cantante norteamericana Donna Summer. Tenía 63 años y padecía cáncer desde hace varios años. Ganadora de 5 premios Grammy, esta cantante y compositora afroamericana fue conocida como la reina de la música disco, un género pop bailable del cual fue su máxima representante. Con más de 100 millones de placas vendidas, Summer interpretó hits como Hot Stuff, Love to Love You Baby y I Feel Love, habiendo dejado registrada su última placa de estudio, Cryons, en 2008. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Radio Gráfica te da información mañana, tarde y noche. Radio Gráfica. FM 89.3. Recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresa a www.redgraficacoop.com.ar o comunicate al 011-4371-7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito. Estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. La izquierda y la derecha se encuentran en un solo programa. Sin sonceras, lo más relevante del escenario político y social, las entrevistas a sus protagonistas y los mejores debates 3 veces por semana. Sin sonceras. Sintonía fina con los medios y la política. Sin sonceras. Miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Sin sonceras. Un lugar. Un momento. Una compañía. La nuestra. Toda la música. Toda la onda. A mi manera. Un programa que nos identifica siempre. La noche que elegís. La noche que te atrapa. Jueves de 23 a 24. A mi manera. Radio Gráfica FM 89.3. Con las patas en la fuente. fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, una tarde más aquí junto a ustedes en Sin Permiso en la Radiográfica en la 89.3. Quien les habla, Alicia Alado, para compartir esta horita que tenemos entre las 14 y las 15 con todos ustedes. Recuerden entonces, aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo aquí a la radio al 41 16 28 48, escucharnos también a través de la radiografica.org.ar por internet, que hoy es el día del internet, vamos a recordarlo, y que también pueden hacerlo a través de internet con nuestro correo. Nuestro correo es radiosinpermiso@gmail.com y nuestro blog para escuchar los programas que ya se han emitido, y también por un link abrir y escuchar la radiográfica que están transmitiendo en ese momento, el radiosinpermiso.blogspot.com. Bueno, dicho todas las presentaciones, vamos a hablar de un hecho inédito, ¿eh? Inédito realmente, porque estamos viviendo horas que no habíamos pensado, por lo menos algunos habían pensado o programado o tal vez idealizado el momento, pero llegó. ¿Se dieron cuenta de que estamos ante un hecho histórico gracias al kirchnerismo? Bueno, esta es una ironía, pero por estos días va a estar a cargo del Poder Ejecutivo una persona que no pertenece a la religión católica. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la senadora Beatriz Roiqués, que, por supuesto, por un hecho fortuito, porque la presidenta está en Angola y el vicepresidente está en Ginebra, y en su condición, la senadora Roiqués de Alperovich, de ser la vicepresidenta del Senado, ha quedado a cargo del Ejecutivo Nacional. ¿Cuántos países de tradición cristiana o mayoritariamente cristiana tienen o han tenido a su cargo un presidente de religión judía? Creo que ninguno, si hacemos un poquito de historia. Así que bueno, esto es algo muy muy interesante, inédito para la historia nacional, de la cual va a quedar plasmado, por supuesto, este hecho, y también lo tenemos que sumar a la nominación del primer ministro de Educación de origen judío, como fue Daniel Filmus, y podemos recordar también a José Bergelbar, que fue ministro de Economía en los mandatos de la presidencia de Héctor J. Cámpora y también en un periodo de los tres de Juan Domingo Perón. Bueno, hecho inédito, noticia del día, y tenemos presidenta mujer y judía. Dos hechos, la verdad, auspiciosos. Bueno, creo que tenemos que comentar, porque realmente nos ha afectado a muchísimos el paro de los subtes aquí en Ciudad de Buenos Aires, de las líneas de subte y de premetro. Y vamos a hacer un poquito el comentario de las palabras del jefe de gabinete, de Juan Manuel Abal Medina. En conversaciones en Radio Continental con Víctor Hugo Morales, el jefe de gabinete dijo: ya no hablamos solo del momento en que la ciudad aceptó tener el manejo completo del subte y aumentar las tarifas. No hablamos de que la justicia dijo que era una cuestión política que se resolvía en el Parlamento con una ley votada por amplia mayoría en ese Parlamento. Prácticamente ya no hay nadie que no reconozca que el subte es una competencia absoluta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos bordeando un empecinamiento que parece un poco esquizofrénico. Además, el jefe de gabinete sostuvo que desde la ciudad lo que están haciendo permanentemente es chantajear, poniendo como rehenes a millones de pasajeros. También, consultado acerca de la denuncia del titular de Subterráneos de Buenos Aires, de la SBACE, Juan Pablo Picardo, y esto recordamos, que esta institución, que es el Subterráneos de Buenos Aires, es de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, es competencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Avalmenida, claro, no estaban yendo a la conciliación obligatoria e hicieron un escándalo como si hubieran secuestrado a un funcionario, cuando es algo habitual para cualquier negociación colectiva. Es más, estamos hablando de que la justicia o algún fiscal acusará de falta de deberes de funcionario público a alguien que 4 veces no concurre y de nuevo no quiere concurrir a una negociación colectiva. Con respecto entonces a la actitud del titular, por supuesto, del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, dijo el jefe de gabinete: ¿de qué estamos hablando? ¿Reuniones de personas, de fotos o de gestionar los temas de la ciudad? Reuniones hubo, se firmaron cosas, no se cumplen. Es una actitud totalmente caprichosa por parte del ingeniero Macri decir que me hago cargo si me dan la foto con la presidenta y supera los límites de la lógica política del mundo. Bien. Esperemos entonces que se resuelva este conflicto, que el ingeniero Macri asuma las responsabilidades de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, de gestionarla, y que tome a su cargo el conflicto y resuelva el conflicto del subte. Dos cosas también se le suman a esta situación. Una es, por supuesto, el tema de las escuchas, que está prontamente a ser llamado el ingeniero Macri y otros a el juicio oral. El juicio oral entonces va a ser por el tema del espionaje ilegal montado desde la ciudad por el jefe de gobierno y el PRO. Esto recuerdan ustedes que fue por las escuchas ilegales, acusando al en ese momento designado jefe de la Metropolitana, Fino Palacios, y a un empleado de él llamado Ciro James. El kirchnerismo en bloque, en la legislatura porteña, pidieron o exigieron que se pida una licencia para el ingeniero Macri en sus funciones públicas. Bueno, veremos qué va a pasar con este otro tema, que está muy pronto a realizarse en estos días el juicio oral. Por lo menos hay ya fecha, o por lo menos se está por consignar fecha para el mismo. Y con respecto entonces a este conflicto de los trabajadores de subtes, la concesionaria Metrovías y el gobierno de la ciudad, hay un comunicado que dice así: en el marco de la firma del acta acuerdo y la existencia de una ley nacional por el traspaso de los subterráneos a la Ciudad de Buenos Aires, es condición necesaria para que se haga efectiva la propuesta de la empresa con el objetivo de destrabar el conflicto, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires integre la mesa de negociación en el marco del Ministerio de Trabajo. Esto lo dijo la concesionaria del subte a través de un comunicado, o sea, Metrovías. Por otro lado, por supuesto, están los trabajadores, que con esta medida de fuerza, que culmina por 36 horas, culmina mañana a las 5 de la mañana, que es la hora en que los subtes comienzan a funcionar, también están incorporados la Asociación Tranviarios Automotor, la OTA, la UTA. Recordemos entonces que es la UTA, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro, y también la Asociación Tranviarios Automotores, ya lo comenté entonces. Se extenderá hasta mañana, es ante la falta de la propuesta por parte de paritarias de Metrovías. Recordemos un poquito entonces el tema de los subsidios. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pide al gobierno nacional los subsidios. Hace ya más de 3 meses que el gobierno nacional deposita los subsidios correspondientes a los subtes en una cuenta en el Banco Ciudad. El tema es que el gobierno de la ciudad no destraba esa cuenta con los subsidios y el dinero para que Metrovías pueda acceder entonces a las paritarias salariales en reclamo de los trabajadores. Evidentemente, el ingeniero Macri, si asume la responsabilidad de destrabar los subsidios que tiene depositados por parte de Nación en el Banco de Ciudad, asume la responsabilidad de hacerse cargo de los subtes o del tema en general. Por eso también no los quiere destrabar. Pero, ¿por qué el día 4 de enero sí tuvo la potestad de aumentar el boleto del subte de 2,20 de 1,20 a 2,50 y ahora no puede destrabar los subsidios que Nación deposita? Bueno, arreglos. Por lo tanto, Metrovías, desde hace más o menos unos 3 meses, cobra pingües ganancias con ese 127% de aumento. Hoy vamos a dedicarle el día a escuchar viejos temas, y por no viejos son muy lindos, de un autor que yo creo que es de los más ricos en su creatividad en el rock nacional. Yo creo que Charlie y Andrés Calamaro, junto con el Dilio Solari, pero especialmente Charlie y Andrés, son los más abundosos en temas creativos. Por eso hoy le vamos a dedicar nuestros temas a Andrés Calamaro. Vamos entonces a escuchar uno de los viejos temas, Las oportunidades. Esperando las oportunidades, no se ven y se tira todo a la marchanta. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano, mirando las golondrinas en el cielo. No se ven otras golondrinas al alcance de la mano. Es cuando la estupidez gana por afano. A la suerte que nunca llega si la estamos esperando. ¿Cómo, cuándo y por qué? Son demasiadas preguntas para hacerle. A veces estamos finos y otras veces nada que ver, pues hay que caminar antes de empezar a correr. La culpa es un invento muy poco generoso y el tiempo tremendo invento sabandija. ¿Será que será suficiente con que uno elija? Porque si no, la buena fortuna pasa de largo. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano. Nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano. Gracias. Con una acuarela de temas, pintamos la actualidad. Acompáñanos desde Sin Permiso, los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. estamos en el aire con la doctora Marínez Fadel en nuestra columna federal. ¿Qué tal, Marínez? Alicia te saluda. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿sí me escuchas? Ah, sí, ahora sí. No hubo un ruidito. Estoy con el celular, hoy es un problema. Sí, la verdad, hoy es un día especial porque, bueno, hay lío en la calle, bueno. Marínez, queríamos charlar con vos un poquito, a pesar de que yo ayer hice un comentario, que después lo vamos a charlar en todo caso juntas, sobre el tema, digamos, tapete en Ciudad de Buenos Aires, que en algún momento, no sé si Santa Fe no se va a adherir también, ¿no?, a la propuesta de tributaria por parte del gobernador Daniel Scioli. Y la reacción de los ruralistas, ¿no? De los ruralistas. Sí, a ver, lo que está haciendo la propuesta del gobernador Scioli, que va en línea en general, digamos, con lo que son las propuestas a nivel nacional, ¿no? Que es un poco de lo que se trata esta sección. Es muy importante, porque, digamos, el impuesto inmobiliario rural no solamente implica una mayor presión tributaria sobre los terratenientes, digamos, ¿no?, los dueños de las tierras, sino que tiene que ver además con la teoría impositiva, digamos, ¿no? La teoría impositiva quiere decir, bueno, ¿qué significa un impuesto?, ¿por qué se tiene que pagar el impuesto?, ¿cómo se reparte entre los beneficiarios?, y si el impuesto es progresivo o regresivo, ¿sí? En este caso se trata reforma tributaria integral, ¿no? Digamos, más amplia, digamos, va más allá del tema inmobiliario rural, y todas las medidas que plantea este proyecto de reforma tienden a una proyección progresiva de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que sean impuestos que hagan tributar a la riqueza. El impuesto recesivo por excelencia sabemos que es el IVA, sí, ¿no? Según el cual pagan lo mismo, la misma alícuota, la persona más pobre y la persona más rica, que es el 21% famoso. Es un impuesto que paulatinamente está alejarse, en general, los estados con una visión un poco más progresista de la recaudación. Claro. En Argentina está tratando de hacer eso difícil. Es muy difícil porque vos fijate que, en realidad, el impuesto que más recauda justamente es el IVA. Eso que tenemos que pagar todos cuando vamos a comprar el sachet de leche. Sí, no, en no, todos los productos está el IVA, claro. Entonces es el que más se recauda. Con el impuesto inmobiliario hay un problema, que es el tema de la evaluación de la tierra. Claro. Ahora, los ruralistas se quejan, y el CAT está la Federación Agraria, ¿no? Es como que se vuelve a armar esta armada Brancaleone contra la presidenta en general y contra las políticas de este modelo en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, desde Biolcati hasta la Federación Agraria se quejan, cuando en realidad el aumento del valor de la tierra tuvo que ver justamente con el sojero. Claro. A partir de que todas las tierras se convirtieron en producciones de soja, el valor de la tierra aumenta. ¿Y aumenta por qué? Porque tiene el valor con la tierra en sí, sino con lo que produce. Sí, una pregunta, mismo, ¿no? Te quería hacer una pregunta, sí, con respecto al valor inmobiliario, porque a lo mejor nosotros que vivimos en una zona, digamos, urbana, lo urbano, le damos más relación, sí, a la construcción. O sea, el valor inmobiliario, sí, para aquellos que tenemos una propiedad, tiene que ver con dónde está ubicada, el valor, digamos, de la construcción, qué es lo que a veces, si tiene pileta, si no tiene pileta, bueno, todo eso que... Pero en el caso de la zona rural, ¿en qué se basa un valor inmobiliario? ¿Dónde está ubicada o el potencial que puede llegar a tener en la extracción o en el trabajo de esa tierra? No, cuando no hay construcción. Debería basarse, y en la mayoría de los casos se basa, lo que pasa es que no se blanquea, que es otro tema, en el valor de los frutos que da la tierra, claro, digamos. Los frutos en el sentido... De la extracción, ¿no?, que podés hacer de ella. Exactamente. Que tiene que ver además qué es lo que hace que las tierras productoras de agropecuarias sean las tierras del agro, agrícolas, en realidad deberían tener un mayor valor que las pecuarias. Claro. ¿No? Digamos, porque el espacio de pasto, digamos, por decirlo, un buen romance que pueden pasar, si es pequeño, en definitiva el valor es menor que si se puede plantar. Por eso te decía que como el valor de la tierra tiene que ver con la renta potencial, es interesante la pregunta que me haces, porque justamente el problema que tienen los ruralistas es que dicen que se quiere grabar bienes para esa mínima presunta. Bueno, esa mínima presunta es un concepto bastante tiempo ya, ¿no? No es que es de ahora, pero que tiene que... Usted tiene esa tierra. ¿La tierra está ociosa o trabaja? No importa. Ahora, la tierra tiene un potencial muy importante. No es lo mismo una tierra árida en algún lugar recóndito de la Patagonia que las tierras de la Pampa Húmeda. Claro. ¿No? Las tierras de las que se llaman los núcleos productivos en Buenos Aires. Claro. Y además tiene que ver también la alícuota, que es otra aspecto importante de esta reforma tributaria, es lo que se llaman las alícuotas diferenciadas. Porque tampoco es lo mismo una persona, lo que hablábamos recién, que tiene una tierra que la utiliza para que pasen las vacas, ¿sí? No es lo mismo que el que tiene esas tierras donde sacan por hectárea una fortuna en soja. Claro. Entonces, son dos cosas que tienen que ver, que son muy importantes, que hacen la progresividad de los impuestos y al concepto área, ¿no? Porque, digamos, ese es otro aspecto también, es muy rico este tema como para volver a hablar de lo que es la postura del campo, de los terratenientes, de los ruralistas en general, ¿no? Sí, yo te quería hacer... Sí, te quería hacer otra pregunta, pero ahora ya, digamos, no saliéndonos, porque nos quedan solamente 3 minutitos, pero saliéndonos un poquito de lo que sería exclusivamente una cuestión tributaria, tiene que ver más, y ahí ya voy a tu interpretación política del hecho, ¿no? A mí me da la sensación que se quieren visualizar, para repetir un poco lo de la 125, fíjate vos que es el mismo periodo de tiempo, marzo-abril, y que también coincide con esto de año, o preparándose para el año que viene, para año, digamos, legislativo, que es renovación de bancas. O sea, yéndonos a una interpretación política del hecho, es visualizarse para una posible, digamos, llegada o tener una mayor llegada a bancas, ¿no? Me da la sensación que corre por ese lado. Absolutamente. Además, hablando sobre si son inicios de gestión. Claro. Porque la otra también se está trabajando el inicio de la gestión. Y son momentos donde esa gente aparece como para tratar de condicionar una gestión de gobierno. Así es. A mí lo que me parece que es muy positivo, además, es que las provincias, en este caso... Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, digamos, acompañen esa movida general, sí. Que tiene que ver con una cuestión de justicia tributaria, nada más, y de poner, digamos, que cada uno sepa y pague lo que tiene que pagar con relación a la riqueza. Sí. Cuando se habla de riqueza, no solo se dice, bueno, cuánto se lleva a quién, sino cuánto aporta quién al Tesoro Nacional, que son... luego reparten y se van a las provincias más pobres que necesitan una banca tributaria que no pueden conseguir con sus recursos genuinos. Sí. Y además tiene que ver con decir, bueno, con una planificación general del Estado y de la economía. Sí, esto va también... La presidenta fue clara en decir que esa aspira a una industrialización mucho más importante. Sí. Los fierros que se usen en la en las diferentes, incluso en el campo, sean producidos por Argentina... Para todo eso se tiene que producir un reacomodamiento de la cuestión tributaria. Y eso es lo que ven venir también los productores, los grandes productores, ¿no? Bueno, te digo así un detallecito que lo hablamos ayer y porque ya tenemos que ir a la tanda, pero vos sabés de que durante el año 73... hubo un grupo de tributaristas que hicieron un nuevo catastro, que eran ingenieros del INTA, y que ese grupo fue totalmente, por parte de José Martínez de Hoz, ordenar, incinerar todo lo realizado, y fueron parte estos ingenieros de los desaparecidos, ¿no? O sea, fue terrible. Tocamos intereses muy profundos. Sí, como nos tiene acostumbrados la compañera. Digamos, la acompañamos, pero pasa esto, ¿no? Llegamos a,

machos, las rodillas al aire, olor de magulladas hierbas, el público con ojos asombrados, el fuerte goznio articular observa, la poderosa valva de la rótula, los tendones tirante como cuerdas. Van y vienen los trajes de colores. Ahora da uno una patada épica, algo vuela hacia el sol y no se sabe si es la pelota o si es la misma tierra. Bueno, esto es fútbol de Baldomero Fernández Moreno, un argentino, 1886-1950. Bueno, creo que viene a cuento con algunas buenas novedades que puede haber en el fútbol, ¿no? Sí, buenas y malas. Así como la semana pasada tuvimos el problema de... porque yo soy independiente, con el problema de las barras bravas, que bueno, creo que se inicia una etapa nueva con relación a dirigentes de fútbol con barras bravas. Hoy tenemos también una noticia, una de cal y una de arena, una buena, que es la creación de la fundación de Diego Maradona. Esta fundación que tiene que ver, que se va a llamar Juguemos Juntos, y que tiene que ver justamente con la creación de la Casa Maradona para pone el eje en la socialización, integración y educación de niños y adolescentes a través del deporte. Vos sabés de que, sí, hay una Fundación Leo Messi, y bueno, siguiendo un poco con el esquema de la Fundación Leo Messi, también Diego Maradona y su hija Dalma va a estar a cargo de, como la presidenta de la de esta fundación, y justamente se van a dar talleres de expresión y desarrollo corporal, seminarios de educación y capacitación, pero no solamente en la parte artística y deportiva, como puede ser teatro, puesta en escena, pintura, fotografía, dibujo y caricatura, sino también formación, y esto va aquí muy interesante en tu rol de educadora, te lo digo, Gladys, en la formación como talleres de mecánica, carpintería, electrónica, costurería y también de formación juvenil. Esto, bueno, la verdad que es muy interesante, ¿eh? La verdad que yo podría decir unas cuantas cosas al respecto, porque la experiencia un poco sirve, y te digo que es muy interesante. Cómo me gustaría dar mi opinión al respecto, ¿no? La verdad que tiene que ver con una devolución del afecto que toda la gente pone en sus fans, ya sea artistas o deportistas. Y la devolución a través de formación y de educación y de integración en lo social, creo que es muy, muy auspicioso, ¿no? Y además, ¿vos no creés también que ahora con esta situación que se dio con el Club Independiente podría haber un cambio cultural? Posiblemente. Son muchos los negocios que los unen y los intereses. Pero bueno, a veces se tiene que empezar con una puntita, ¿no? No, y bueno, eso, yo digo aunque sea eso. Bueno, y recordarlo. Gracias. Bueno, dale. Y nos vemos la semana que viene. Chao, un besito. Un beso, saludos a todos. Chao, chao. Bueno, escuchamos un poquito entonces de otro tema de Andresito Calamaro. Esta vez, OK, perdón, fue sin querer. Y mientras tanto vamos esperándola a Cecilia Madrazo en su columna de La Cultura Viva. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. OK, perdón, fue sin querer. Yo no quise lastimarte. Si llegó el momento de correr, hay que salvar el alma. Pero con calma no vas a poder. ¿Dónde lloran las gaviotas? Vamos juntos a llorar. No te preocupes, Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no. Con esta nos vamos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenos Aires. Y hasta siempre en el Luna Park. Gracias. Bueno, ahora tenemos entonces en contacto en el aire a Cecilia Madrazo con su columna Cultura Viva. ¿Qué tal, Cecilia? Alicia te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alicia? Bien. Un gusto estar aquí en el programa con vos y con los oyentes, como para compartir algunas cosas. Bueno, contanos un poquito en el panorama cultural cómo vamos esta semana, qué nuevas, digamos, noticias. Hoy hay una noticia lamentable que es la desaparición de una voz y muy interesante de Estados Unidos, como fue Donna Summer, ¿no? Bueno, sí. Aquellos los que le gustan, sí, digamos, la canción moderna, fue una de las cantantes claves, ¿no? Cantantes de color claves en la última etapa, por lo menos en los últimos 40 o 30 años. Sí, además es un nombre mítico, ¿no? Uno sí, de los sí, pocos sí que quedan. Pero bueno, lo mío, no sé si no sería muy ambicioso llamarlo panorama cultural, porque siempre recalco que la actividad en nuestra ciudad y en todo nuestro país, la actividad cultural es muy variada de siempre y ahora está muy potenciada. Entonces uno va así tomando un poco de acá y de allá lo que le parece digno de destacar, pero hay otras posibilidades, no infinitas, pero sí muy variadas. Yo quería comentarles, vos sabés, Alicia, que estuve el domingo en el festejo de Paraguay. Ah, mira. Festejando su bicentenario, que se hizo ahí en Avenida de Mayo, en las cercanías del Cabildo, donde se montó un gran escenario para los distintos números musicales y algunos de danza también. Yo llegué a disfrutar de uno que te digo, realmente me emocionó, porque era un cantante con una voz privilegiada y con bellísimas, con muy buenos músicos. Les tiro el nombre para que lo sigan: Pablo Ríos. Pablo Ríos. El zorzal pilarense. Uh-huh. Ellos también tienen su zorzal. Es de Pilar, una ciudad del Paraguay que es pequeña, pero parece que muy importante por su historia y su intensidad cultural. ¿Qué cantaba? ¿Canción porque tradicional, guarañas, ese tipo de canciones, sí, o algo más modernoso? Sí. No, de modernoso nada, tradicional, e inclusive, bueno, uno de los músicos tenía un piano, no tenía arpa, pero realmente sonaba como una arpa, era impresionante. Bien tradicional, viene de justamente de Pilar, que parece que esta ciudad que ha estado muy aislada durante muchos años porque le faltaba una carretera. Ah. Eso les habrá traído muchos problemas, pero también potenció como una cultura muy propia y han salido de ahí muchos poetas importantes, músicos también. Claro. En fin, fue un festejo el del otro día, con mucha alegría, con hermosas paraguayitas, con trajes típicos. ¿Mucha gente había en el encuentro? Mucha gente, sí, mucha gente, mucho movimiento, gente de dos radios, uh-huh, presencia oficial también del Paraguay, me refiero. Claro. A través de una secretaría que está desarrollando un programa de repatriación de paraguayos residentes afuera. Claro. Donde les brindan facilidades sobre todo para la vivienda. Qué poca difusión que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque no se conoció estos festejos de los 200 años del Bicentenario del Paraguay. La verdad es que muy poca. Pero bueno, uno anda buscando para hacer además en un sitio tan céntrico. Claro. ¿No? Pero bueno, la impronta de lo que fue en sí el festejo no fue cualquier clima. Fue un clima además muy combativo porque no solo el repertorio musical, lo que yo escuché por lo menos era muy tradicional, pero dentro de la tradición social, de la canción que dice cosas, ¿no? Claro. Latinoamericana, sino que ahí, por ejemplo, estaba el candidato del Frente Guasú. Uh-huh. Vos sabés que Guasú en guaraní quiere decir amplio, grande. Ah. Y este es un frente que se conformó hace un par de años con partidos pequeños, asociaciones populares, movimientos sociales, que incluye a la Concertación que llevó a Lugo al poder. Ah, mira. La refuerza, digamos. Sí, sí, recordamos que era todo un frente. Claro, viene a cuento porque en estos días, justamente el domingo, 11:30, en la sede de la CTA, que es Independencia del 700, se presenta Frente Guasú, Buenos Aires. Ah. Entonces, al que quiera acercarse, me aclararon que es totalmente abierto, ¿no? Uh-huh. Como bueno, para enterarse, estar informado, ver algo diferente y participar de eso. Sí, es un frente político, o sea que la cultura también está, digamos, políticamente comprometida, y eso es importante. Sí, por supuesto. Y bueno, acá ya el hecho de que lo presenten en la sede de la CTA te da una idea del tipo de conformación, el tipo de orientación, claro, que pueden tener, lógicamente. Bueno, y acá en Ciudad de Buenos Aires, o digamos un poquito más, ¿qué culturalmente tenemos como propuestas para tengo este fin de semana? Para hoy. Ah, bueno. Sí, para hoy mismo, 7:00 p.m. La cosa es así, en el Obelisco. Sobre las pantallas publicitarias que rodean la plazoleta, esas que nos incitan a comprar de todo, sí, esta vez vamos a poder disfrutar de la proyección de obras de arte. Ah, qué bueno. Como si se hubiera acabado la sociedad de consumo, Alicia. Ya. Pero no, es por unas horas. Fueron cedidas estas pantallas por unas horas para este evento. ¿Y qué se va atrás? ¿Qué se proyecta? Mira, el evento se llama Buenos Aires en Vela. Uh-huh. Lo que se proyecta es toda una selección de obras artísticas de gran belleza visual, todas alrededor de un tema que es justamente los excesos del consumo y la necesidad real de cuidar el medio ambiente. ¿Esto quién está promoviéndolo? Mira, esto lo organiza una artista nuestra, pero formada en Inglaterra, que es Isabel Storey, que acá no es muy conocida, pero convocó, mira, te cuento, por ejemplo, algunas de las actividades. Porque, a ver, la cosa es así, van a estar estas pantallas en el medio del obelisco, por supuesto, sobre el cual se va a proyectar la imagen de una vela gigante que se va a ir consumiendo en tiempo real mientras transcurren las diferentes actividades. Ah. Por ejemplo, en un escenario que va a haber en otro sector, la viuda de Borges, María Kodama, va a leer un cuento de Borges. Después, el actor Martín Chesel va a sorprender con un texto escrito especialmente para la ocasión. Y un reconocido psiquiatra infantil, Christian Pletz, va a hablar sobre recuperar la infancia. En fin, una serie de actividades que se desarrollan en ese marco de proyección gigante de obras de arte y el obelisco, digamos, involucrado totalmente en esto. Es interesante, me hace recordar los happening de, o por lo menos la estructura de happening de que marcaba Marta Minujín, o sea, el arte como provocador, sí, como cortar, digamos, una rutina, como aquello que, digamos, modifica el susto, ¿no? O sea, la creación es el hallazgo, ¿no? La sorpresa. Sí, y eso es muy lindo. Tal cual, trae esas reminiscencias porque, bueno, además el arte es hijo de lo que fue ocurriendo en los 50, en los 60, para qué hablar de más atrás. Y además, como vos decís, es algo que sorprende y obliga a repensar cosas, cómo nos comunicamos, qué consumimos, en qué mundo queremos vivir. Son cosas que no son ociosas, simples preguntas lanzadas al vacío, sino que modifican nuestra vida y los que la de los que vienen detrás nuestro, ¿no? Claro, recordanos pues entonces esto... es a partir de las 19 horas de hoy, ¿y va a ser hoy, mañana o es solo un día? No, solo hoy. Solo hoy. Desde las 7 más o menos hasta las 9. Ah. El evento central, Diagonal Norte y Cerrito. Claro, la todo Plaza de la República, ahí, claro. En claro. Este radio, sí, por supuesto. Bueno, muy esto, bien. Obviamente es gratuito. Claro. Por supuesto. Claro. Lo que les voy a proponer ahora, no, pero es algo muy económico. Bueno, y así y con eso cerramos porque ya nos estamos yendo, pero sí, decinos. Ah, muy bien. Mira, es un show de Paloma del Cerro, cantante argentina, que fusiona canto ancestral nuestro con otros géneros. Y lo hace con mucho respeto y buen gusto. Uh-huh. El espectáculo se llama Gozar hasta que me ausente. Uh-huh. Combina composiciones propias y también otras de las recopiladas por Leda Valladares, ¿te acordarás? Sí, la de las coplas, la coplera. Bien. Esto es viernes 18, o sea, mañana a las 21, en La Oreja Negra, Uriarte 1721. Entrada a 30 pesos. Bueno, o sea, Paloma del Cerro económico. Y aquel el que le gusta el folclore y el folclore fusión también sería, ¿no? Porque combina otras cosas. Claro, sí, dentro de eso, como te digo, lo hace con mucha calidad, porque la propuesta puede asustar un poco a los tradicionalistas, pero que vayan con fe. Claro, bueno. Bueno, y si te parece, cortamos acá, aunque tengo más info, pero la reservo para la Me queda un minutito y nos encontramos el jueves que viene con toda la información cultural. Hoy nos extendimos un poquito con la primera parte, con la doctora Fadel hablándonos de la cuestión tributaria en la provincia. Y fue muy esclarecedora y es un tema que hay que tocar. Sí, así que así me parece muy bien empleado este tiempo de radio. Bueno, un beso a vos y a todos sí, los un beso muy grande y hasta el jueves que viene. Nos vamos sí con otro temita de Calamaro. Esta vez nos volveremos a ver. Y nos vamos sí después ya despidiendo hasta mañana aquí por La Gráfica en la FM 89.3 en Sin Permiso de 14 a 15. Chao. Entre dos lloris siempre es un nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo. No hay olvido cuando existe la amistad y el respeto, el recuerdo de momentos entrañables, alegrías y secretos. Nos volveremos a ver, porque siempre hay un regreso, por eso con eso, pongo mi mano en el fuego por vos. Soy un chico